El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el doctor Fabián Repeto, doctor en Ciencias Políticas, bueno, con una formación internacional, en cooperación internacional, en ámbito universitario, bueno, también estuvo trabajando en la formación promocional del Estado, es decir, tiene una amplia trayectoria en el tema de la defensa de los derechos humanos, y hoy es uno de los 15 candidatos a defensor de los derechos del niño que se han presentado y que han quedado como finalistas, se podría decir, en este proceso de elección de una nueva figura en la Argentina y de un tema que se está tratando mucho en todos los foros internacionales: la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Fabián, ¿cómo te va? Te saludamos desde La Gente y su Defensor. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Contanos, Fabián, ¿cómo llegaste a ser uno de los 15 finalistas que quedan en la carrera para ser defensor de los derechos del niño? A ver, en pocas palabras, la figura del defensor de niñas, niños y adolescentes está prevista en la ley 26061 del año 2005. Se preveía en aquel marco normativo que en 30 días o en 90 días, si no me equivoco, 3 meses, se iba a elegir el defensor o defensora. Han pasado 13 años y recién ahora se empieza a resolver esa asignatura pendiente. Eso para tener un poquito de contexto. Sí. En mi caso particular, me postulé luego una trayectoria ya de unas 20 y pico de años en la cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales, el Estado, la universidad, etcétera, con un enfoque de política pública y derechos. Nos presentamos 68 postulantes. Hubo una primera instancia de revisión de antecedentes y un examen público anónimo, muy transparente, que se hizo de hecho en la Cámara de Diputados como espacio físico hace 10 días. Y ahí, de los 68 postulantes, de los 53 que finalmente se presentaron, 15 superamos el rango mínimo que preveía el reglamento para pasar a la siguiente instancia. Las dos instancias que vienen tienen que ver con la preparación de un plan de trabajo, de lo que se espera de la Defensoría, que es crear, de hecho, la institución. El primer mandato del defensor dura 5 años, y que es un plan de trabajo quinquenal, por decirlo de alguna manera. Sí. Y a partir de eso, una defensa pública ante la Comisión Bicameral de 10 legisladoras, en octubre, fines de octubre seguramente, para defender ese plan de trabajo y seguramente responder todas las preguntas que las legisladoras estimen pertinentes. Claro. Bueno, sería una institución similar, o podría decirse prima, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero específicamente hecha en los derechos del niño. Esto tiene cobertura nacional, además, ¿no? Elegida por la Cámara, es decir, la bicameral del Congreso de la Nación, por supuesto, y además con un abarco territorialmente todo el país de Argentina. Contanos, ¿cómo sería tu idea de trabajo? ¿Cómo pensás que podés trabajar por los derechos del niño? Mira, los derechos del niño son algo de los cuales permanentemente se habla, incluso en los medios de comunicación. No siempre se habla con lógica de enfoque de derecho, a veces se habla más lógica de estigmatización, sí, a los niños y a los adolescentes. Y en muchos casos lo que abordan la defensa de los niños, y está muy bien, por supuesto, son casos particulares. Y eso, por supuesto, hay que seguirlo haciendo, y seguramente ahí hay complementariedad entre esta figura del defensor del niño y otras figuras, sea el defensor del pueblo, el propio sistema judicial, etcétera. Uh-huh. Pero yo me estoy imaginando una defensoría del niño que se aboque también a temas mucho más de derechos colectivos vulnerados. Hay algunos derechos colectivos vulnerados en materia de salud sexual y reproductiva, en materia de lo que tiene que ver con el tema del cuidado infantil, en materia de educación y de salud, que me parece que son grandes asignaturas pendientes que tiene la democracia en la Argentina, donde yo me imagino que el defensor del niño tiene que colaborar con los instrumentos que le da el marco legal previsto, la 26061, para lograr que efectivamente los estados nacional, provincial y municipal hagan valer efectivamente esos derechos que están previstos, no solamente en el marco normativo nacional, sino en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene estatus constitucional en la Argentina. Claro. ¿Tenés un equipo de trabajo ya que estás trabajando? ¿Ya lo tenés más o menos armado, pensado? ¿Pensás por ahí unirte con alguna otra gente que esté también en el mismo tema tuyo como para trabajar juntos, invitarlos? ¿Cómo planearías? Mira, seguro primero hay un tema no sé llamarle confidencialidad, pero estamos presentándole al Congreso el 16 de octubre el plan de trabajo que prevé lo que es un diseño de estructura posible de la Defensoría, con lo cual no quisiera adelantar no presentar formalmente ante el Congreso. Sí, sí. Obviamente que esperaría tener un equipo de trabajo muy sólido, muy técnicamente capaz, con mucha capacidad de diálogo político, porque hay que permanentemente trabajar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, y una estructura pequeña y muy sólida. Y en ese sentido creo que la Argentina tiene un activo de gente muy, muy valiosa en distintos campos del conocimiento, el campo jurídico, el campo sociológico, el campo económico, el campo del trabajo social, que es lo que yo esperaría que me acompañe como equipo de trabajo para poder llevar adelante y honrar lo que prevé el marco para la figura del defensor. Es decir, no tengo equipo conformado, tengo obviamente referentes que me gustaría que formen parte de mi equipo si me toca ser designado defensor del niño, pero obviamente sería adelantarnos un par de pasos a un proceso que todavía está justamente en camino. Perfecto. Fabián, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por supuesto, te deseamos toda la suerte, que más que suerte es mostrar la capacidad, ¿no? Lo que uno ha hecho durante todos estos años, como decís, los últimos 20 años trabajando en el tema. Es decir, demostrar ese conocimiento, esa cosa que uno aprendió en el trabajo de campo siempre. Fabián Repeto, candidato a defensor de los derechos del niño, niñas y adolescentes en la Argentina. Muchas gracias. Adiós. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en comunicación con la licenciada Victoria Gallo, que es del área de políticas de género del ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Ellos lanzaron una campaña para que los padres tengan más días de licencia, los padres varones, los varones tengan más días de licencia por paternidad. Por eso queremos que nos cuentes cómo te va, Victoria, de qué se trata esta campaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la campaña se trata de generar un debate en la agenda pública, en los medios de comunicación, en los hogares, en las familias, en torno a lo poco que son 2 días hoy por hoy de licencia por paternidad en Argentina. Si bien depende la cantidad de días a que uno accede, depende de la inserción ocupacional. Por ejemplo, si uno es monotributista, no tenés ni siquiera 2 días. Si trabajás en la administración pública, quizás tenés algunos días más. Lo concreto es que la ley marco, que es la ley de contrato de trabajo, hoy por hoy solamente tiene 2 días y es claramente insuficiente. Claro. Además, teniendo en cuenta que también, bueno, con todos los cambios que ha habido en la sociedad y todo hoy en día, es decir, no tiene que recaer en la madre solamente el cuidado del chico, ¿no? Ya sea de los primeros días, del día de nacimiento, la labor compartida entre hombre y mujer, ¿no? Exactamente. Por un lado, han cambiado las sociedades. Hace 4 décadas atrás, de cuando nació la ley de contrato de trabajo, los hogares y las familias eran diferentes. Hoy por hoy las mujeres están insertas en el mercado laboral casi en condiciones, digamos, de igualdad en cuanto a la participación. Son muchísimas las mujeres que desarrollan trabajo en el mercado laboral y lamentablemente seguimos siendo mayoritariamente responsables del cuidado por una cuestión cultural, ¿no? Se nos asocia a ser las cuidadoras y hoy por hoy esto hay que replantearlo por muchos motivos. Por un lado, porque los varones también quieren estar con sus hijos y con sus hijas y tienen derecho a estar y a ser partes con tanta igualdad como las mujeres en ese sentido. Claro, se habla también acá de una responsabilidad social compartida, eso sería sobre todo la descripción, ¿no? Argentina dice que tiene una de las tasas más bajas, es decir, una de las licencias más bajas por paternidad, ¿no? En el mundo, ¿cuánto más o menos se calcula la licencia por paternidad? ¿Cómo viene el tema en el resto del mundo? Varía mucho. Como vos bien decías, la Argentina está entre los peores países del mundo. En Europa, por ejemplo, hay licencias muy extendidas, en algunos casos de hasta 6 meses, pero incluso en la región, que quizás es un parámetro con el cual nos podemos comparar de manera más cercana, la mayor parte de los países tienen más días, por lo menos 5, 10 o hasta 15 días, y países que son similares a nosotros en cuanto a las características de su desarrollo y demás, con lo cual podemos perfectamente ampliar un poco más la licencia. ¿Cómo es la campaña que está haciendo el ELA por este tema? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a realizar la campaña? Además de, por supuesto, algún pedido formal, ¿no? Bueno, por un lado, como te decía, la idea es generar debate en el ámbito público. Entonces, junto con la agencia, hoy imprimimos estos stickers que plantean más licencia por paternidad y cuestiona el típico dibujo que aparece en los medios de transporte donde está la mujer llevando a un bebé en los espacios reservados. Claro, la embarazada o la mujer con bebé, claro. Que hoy claro, ya, entonces, ya es muy común. Ahí lo que hicimos es plantear un hombre llevando a un bebé y la posibilidad de que la gente pueda pegar estas stickers, estas calcomanías en los medios de transporte o en sus lugares de trabajo o en cualquier otro lugar donde le parezca que se pueda generar, digamos, este debate. Claro. Y por otro lado, bueno, invitar a la clase política también a reflexionar en torno a esta cuestión. Hoy en la agenda legislativa hay 56 proyectos de ley que plantean la extensión de licencias, así que veremos qué pasa en ese sentido, pero creo que lo que está claro es que necesitamos avanzar y la idea es que la ciudadanía pueda acompañar esta demanda. Claro. Mira, estoy leyendo algunas estadísticas que han sacado. Dice, en nuestro país las mujeres destinan 6,4 horas por día a las tareas de cuidado, mientras que los varones dedican 3,4. Es decir, casi el doble de horas dedicadas por la mujer y por el hombre. Esta idea, por supuesto, la idea de la licencia sería tratar de equiparar este tiempo que se le dedica a uno y otro, ¿no? Totalmente. La idea como horizonte, si pensáramos un escenario ideal, la idea sería que ambas licencias fueran iguales para que no fuera un factor discriminatorio la maternidad o la paternidad al momento de ser contratada en un empleo, por ejemplo. Claro. Hoy por hoy a las mujeres eso no sucede mucho. Si sos una mujer joven, en una entrevista de trabajo te van a preguntar si pensás ser madre y probablemente si decís que sí, eso te reste puntos a la hora de la contratación. Si tuviéramos una corresponsabilidad, o sea, una responsabilidad compartida entre varones y mujeres, digo entre varones y mujeres, pero también puede ser en familias diversas, porque sí, sí, hoy sí. Por hoy podemos tener progenitoras no gestantes del mismo sexo, pero pensando en esta responsabilidad compartida, podemos llegar a un horizonte donde se dé igual si uno es hombre o mujer a la hora de ser contratado en un empleo porque la responsabilidad del cuidado cae de manera más justa al interior de las familias. A ningún hombre le pregunta empezar a tener un hijo cuando va a hacer una entrevista de trabajo. Nunca. Claro, totalmente, porque se asume que no va a afectar demasiado la vida de ese hombre. Claro. Y porque lo que sucede es, como vos decías, la estadística que diste recién tiene que ver con esto, con que culturalmente somos las mujeres las que estamos asociadas a cuidar de otras personas. Claro. Claro. Victoria Gallo, te agradecemos mucho del equipo latinoamericano de Justicia y Género haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires.